La verdad que los holgazanes venimos trabajando hace años con este proyecto. Si ustedes han podido ver, en cada año resalta la comparsa con la elaboración de nuestro carro, nuestras casacas o cualquier actividad que hacemos, en especial con la actividad del cerdito, ¿no? ¿Ya? Que es el Festival del Cerdito, lo cual la comparsa holgazanes hace todos los años. Entonces ya hemos visto de que ya era hora que los holgazanes coronen nuevamente, ya que hace, si no me equivoco, 8 años también coronamos, y la verdad tenemos experiencia para este acto, ¿no?